Yo quiero y así entregarte todo mi amor a tu boquita. Besar yo quiero y así entregarte todo mi amor. Yo quiero y así entregarte todo mi amor a tu boquita. Besa, yo quiero y así entregarte todo mi amor y así entregarte todo mi amor y así entregarte todo mi amor y así entregarte todo mi amor.